Mundofonías. Mundofonías. Quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem velas, a alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. À noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Ai, a fama cheira a saudade, a fama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. À noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Ai, a alfama cheira a saudade, a alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado. Ah, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes de água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite faz o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Ai, a alfama cheira a saudade, a alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Tem outra canção. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos esta primera edición del mes de septiembre con lo que es ya un clásico en las primeras ediciones de cada mes de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de raíz popular de todo el planeta, que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Y como digo, en esta primera edición lo que toca es repasar la Global World Music Chart, que ya sabéis que es esa lista de 40 discos elegidos, escogidos, seleccionados por un plantel y un panel de unos 60 especialistas en los 5 continentes que deciden entre los discos más recientes de cualquier tipo de música relacionado con la cultura y la raíz de los pueblos, pues cuáles son los más interesantes. Así que aquí tenemos la lista de septiembre para disfrutar con algunos de ellos, como por ejemplo este que acaba de abrir la presente edición de Mundofonías y que firma Miranda. ¿Y quién es Miranda? Pues Miranda es la voz que habréis conocido muchos como integrante del grupo portugués Orquestrada en su día, que nos dejó unos discos muy sabrosos y que ahora emprende una carrera en solitario con discos como este, Uma Mulher na Cidade, Una Mujer en la Ciudad, un disco dedicado plenamente a Lisboa, con agradecimientos pues a las culturas musicales que allí florecen y que le han servido también de inspiración, como la del fado, como la de la comunidad caboverdiana. Y de hecho, pues la guitarra de fado se mezcla aquí en esta pieza con guitarra eléctrica y con la cora del África Occidental, en una canción titulada Alfama y dedicada, por supuesto, a ese emblemático barrio lisboeta. El disco de Miranda, editado por el sello alemán Yaro Medien, Uma Mulher na Cidade, se coloca en el puesto número 32 de la Transglobal World Music Chart de septiembre. En el puesto 27 encontramos este disco de debut, Low Life, del artista de Ghana, afincado en Australia, Imi Ogusu. Hemos oído Ñame Casa, una pieza dentro del disco de debut llamado Low Life de este artista Inmi Ogusu. Él es de origen de Ghana, aunque está afincado hace mucho tiempo en Australia. Viene de una tradición familiar musical. Tanto su padre Koyo Noah Ogusu como su abuelo Noo Nimo son artistas reconocidos de los estilos de música High Life y Palm Wine. Y con ellos aprendió la música Asante, la música que tiene su raíz en ese gran reino que había en la tierra de Ghana antes de la colonización de esa zona por parte del Imperio Británico. Pues este es el disco de debut, como decíamos, de este artista Inmi Ogusu, que está en el puesto número 27 en Transglobal World Music Chart este mes. Y damos un pequeño saltito del 27 al 26 para disfrutar con el disco que firman conjuntamente dos virtuosos de las cuerdas de sus respectivos instrumentos. El guitarrista brasileño originario de Río Grande do Sul, Yamandú Costa, y el timplista canario Domingo Rodríguez Oramas, más conocido, o también conocido como Domingo el Colorado. Ambos firman un disco titulado De Vida y Vuelta, repasando un interesante repertorio musical y variado que viaja de diversos lugares de América Latina a Canarias. Hemos escogido esta interpretación de una canción muy célebre, Alma Llanera, un joropo compuesto originariamente por los artistas venezolanos Pedro Elías Gutiérrez en la música y Rafael Bolívar Coronado en la letra. En este caso, pues nos quedamos con la aportación de Pedro Elías porque la versión es instrumental. Y como digo, son Yamandú Costa y Domingo el Colorado. A las cuerdas, respectivamente, de su guitarra y de su timple. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tum кабаня, топла вода, за ней шли я жива згода. Мишка баня, топла вода, за ней шли я жива згода. Энка лавла, энка мавла, Андонеши камекала. Энка лавла, энка мавла, Андонеши камекала. Continúas en Mundofonías con este repaso a la Transglobal World Music Chart de septiembre de 2023. Hemos oído esta pieza, Niska Bania, que según el libreto de este disco fue considerada tradicional durante mucho tiempo, pero parece ser que últimas investigaciones han indicado que podría haber sido compuesta por un actor de Niš en Serbia, Chica Duka, en 1927. Y esta canción, Niska Bania, está dentro de un disco que firman la cantante serbia Bilja Krstić con la Bristic Orchestra, una orquesta formada por 8 músicos y además les acompañan en este disco un buen puñado de artistas colaboradores. Es un disco llamado Bilur, quiere decir brillo, claridad de visión, y que se centra en canciones de mujeres de todo tipo, alegres, tristes, algunas sencillas, otras más demandantes en la interpretación, y principalmente de mujeres anónimas. Pues acogemos en Transglobal este disco en el puesto número 20. Nos trasladamos ahora a Mali para escuchar y disfrutar con un disco que entra directamente al puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2023 y que viene firmado por un artista, como digo, maliense, Idrissa Soumaoro. El disco se llama Diré, que no es que vaya a decir algo, podría ser, y de hecho lo va a decir, ahora dentro de un rato lo iremos a cantar, pero así es como se llama una localidad, que es a la que él dedica el disco. Muy relevante en su vida porque fue trasladado allí como maestro de música, allí conoció a la que después sería su mujer, allí nació su hija, en fin, pues algo, como veis, muy importante en la vida de este caballero Idrissa Soumaoro, esa ciudad llamada Diré, en las cercanías de Tombuctú. Región que, como sabéis, ha sufrido los embates de los sectores más fanatizados del islamismo. Y en una región que actualmente pues también está bastante convulsa, lo que es toda África Occidental, podríamos decir. Bien, pues El disco, desde luego, rebosa deseos de paz, de concordia, de hermandad, y es lo que deseamos para esta región y para todas en el planeta. Nos quedamos con Idrissa Sumaoro y esta pieza titulada Ijija. Ibijija, kanabomneye, obejanye, njarabi. Ibijija, kanabomneye, obejanye, njarabi. Netisefeu, kanyina igo, ikadinye, njarabi. Netisefeu, kanyina igo, ikadinye, njarabi. Ibijija, kanaboneye, obejanye, njarabi. Ibijija, kanaboneye, obejanye, njarabi. Ankanji jankana kenjugo sagoye. Ankanji jankana kenjugo sagoye. Ankanji jankana kenjugo sagoye. Ankanji jankana kenjugo sagoye. Lendo kama fle jugu sigi lendo kama fle ngani ala sona ukayele beja ungono na amkanji jangana ke jugu zagoye amkanji jangana ke jugu zagoye ya fama Escuchamos la canción Ijija de Idrissa Sumaoro desde Mali. Inténtalo, sería la traducción más o menos. Una canción que anima a conservar los sentimientos del amor, como el que siente desde luego Mundofonías hacia toda su audiencia y hacia toda la música maravillosa que suena por estos parajes radiofónicos. Como digo, el disco de Idrissa Sumaoro se sitúa en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart y se titula Dire, lo edita el sello maliense también Mieruba. Pues en el 16 está este disco llamado Kolkhozoi Traktor, que firma el grupo Shonom, que quiere decir, por cierto, lobo, y es un grupo liderado por Alexander Arkhangelsky y creado en 2014 con la intención de mantener vivas las tradiciones musicales del pueblo de Buriatia. ¿Y qué es esto de Buriatia? Pues es una república autónoma dentro de lo que es la Federación Rusa, que está en el norte de Mongolia y en la parte oriental del lago Baikal. Son un pueblo bastante pequeño, menos de 1 millón de buriatos étnicos sobreviven en la actualidad, y durante los tiempos de Stalin hubo bastantes persecuciones y masacres. Según este artista Alexander Arkhangelsky, el canto gutural de los buriatios se ha mantenido perdido durante mucho tiempo, pero actualmente más y más gente está volviendo a revitalizarlo. Su grupo promueve tanto el canto gutural como los instrumentos tradicionales y considera la música también como una herencia religiosa relativa a su tradición chamánica. Hemos elegido la pieza Nayolag dentro de este disco Kolkhozoi Traktor del grupo Shono, un disco que nos llega, por cierto, desde Alemania, no desde la Federación Rusa, desde CPL Music. Na yo laga, na yo laga, na yo.

Hemos continuado en Mundofonías, hemos viajado de Buriatia en el Asia Central, en esas lejanas y fresquitas tierras, a territorios más cálidos en el Pacífico colombiano. De hecho, esta formación se presenta con el nombre Cantares del Pacífico y agrupa nada menos que a 6 generaciones de artistas populares bajo la dirección de Erien Corat, que es además intérprete de marimba, la marimba de Chonta, un instrumento que generalmente no solía ser tocado por mujeres. Y bueno, pues aquí está Erien Corat para demostrar lo bien que suena una marimba en las manos de una artista como ella. Esta canción de curioso diálogo entre hombres y mujeres precisamente se titulaba Yo soy el hombre y forma parte de este disco Aguajes de mar y manglar de Cantares del Pacífico, que se sitúa en el puesto número 14 de la Transglobal World Music Chart. Pues seguimos escalando en Transglobal World Music Chart de septiembre de 2023 para llegar hasta el puesto número 9, en el que encontramos este nuevo disco del grupo Mocumba, Tusona Tracings in the Sand, un disco que han producido ellos mismos durante la pandemia y del que dicen que es más Mocumba que ninguno de los anteriores. Pues aquí está la música de este grupo de Zimbabue, Mocumba. Je m'appelle De Solo B avec Mocumba. Hemos oído Makolo, una pieza dentro del disco Tu Sona Tracings in the Sun del grupo de Zimbabue Mokumba, que está ocupando el puesto número 9 en Transglobal World Music Chart. Bien, pues a este repaso saltarín, como veis, no es nunca un del 10 al 1, sino que vamos saltando entre discos que no han sonado todavía, que nos apetece destacar, o por la razón que sea, pues este repaso saltarín, como digo, de la Transglobal World Music Chart termina, lógicamente, pues ¿con qué va a ser? ¡Con el número uno! ¡Oh! ¡El número uno! ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, dímelo, es, dímelo! ¡Estonia! ¡Estonia! ¡Antonia! ¡No, que es de Estonia! ¡Que es Estonia! ¡Ah, Estonia! Es de Estonia, es de Estonia, y su disco se llama... Bueno, sé. ¿Hay música en Estonia? ¡Hay toneladas de música en Estonia! Y de hecho, así se llama... Bueno, no es que se llame así el disco, pero se llama Stories of Estonia. Y en estonio sería algo así como Estonia Lot, si lo he pronunciado bien. Y quien lo firma es esta artista, Estonia, Mari Kalkun. Es un disco del sello Real World, al igual que el que ocupa el puesto número 2. Antes estuvo en el número 1 de Kaihan Kalhori Tumani Diabate. Así que bueno, doblete para Real World en esta Transworld World Music Chart de septiembre del 2023. Es un disco cuyas canciones están en estonio y también en una lengua también relacionada con el estonio, muy minoritaria, como es el boro, que hablaba por ejemplo su padre. Como veréis, son canciones muy evocadoras, donde la voz de Mari Kalkun se entremezcla con el sonido del kanel, la cítara, similar al cántele finlandés, y de hecho el nombre también es parecido, yo imagino que está emparentado porque el finlandés y el estonio son lenguas también relacionadas. Vamos a escuchar esta pieza, Kult Naine, Mujer de Oro, que firma, como digo, Mari Kalkun con su disco Estonia Lot, Stories of Estonia, situado en el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2023. Que, como sabéis, es una iniciativa global impulsada desde hace ya unos cuantos añitos por los que hacemos este programa Mundofonías y por nuestros compañeros de World Music Central. ¿Y quiénes somos los que hacemos Mundofonías? Pues somos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, quienes una vez más os saludamos desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el universo conocido y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, o como se llame ahora, y en Instagram. Y nos podéis contactar, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Mari Kalkun. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Seal oli see